Impresionante. Qué ay, impresionante. Llegan mensajes. Llegan mensajes al 261-306-8060, nuestro WhatsApp. Qué grande los bici, gracias La Mosquitera, gracias Mañana Informativa. Son grosos. Erika, saludo y abrazo gigante a todos. Ahí está, gracias Erika. Erika, nos llegan los mensajes, así que como Erika, también todos ustedes se pueden comunicar al 261-306-8060. Mientras tanto están a la seña porque yo tengo el mate. Es por el mate. Es por el mate. Se saludan. Uno dice no, me piden el mate. Me hacen seña que no. Bien, y hablando de la calle, una pregunta que siempre hacemos a quienes vienen, ¿cómo están los espacios para tocar? Los espacios para tocar, y hay pocos. Está, no sé, bueno, el Le Parc, el N8, que son lugares que tienen capaz buenos equipos y espacios como para que la gente vaya. Lo que falta son lugares más accesibles, yo creo, más metidos en los barrios, bueno, como La Lagunita. Nosotros hemos hecho un montón de cosas en La Lagunita. Notamos que querían orar a La Lagunita. Tengo espinas de sus cactus en mis piernas. Somos uno mismo con el espacio. Claro. Nosotros, como siempre, acostumbrábamos hace un tiempo a tratar de buscar esos lugares, ¿viste? Y bueno, cada vez hay menos. O los que están, casi siempre hay problemas con la municipalidad o con los vecinos. Así que en ese sentido está medio difícil. Pero bueno, si uno quiere tocar, lo puede hacer. Esa yo creo que es la idea. Si no tenés dónde, podés tocar en la calle salen laburos. Uno no se caga de hambre en la calle, como muchos piensan. Muchas veces la gente viene y nos dice, ¿por qué no van a tocar, no sé, a otro lado? ¿Cómo van a estar tocando acá en la calle? En la calle? Claro. Y bueno, no, la calle también tiene eso. Y hay un montón de cosas que salen de ahí. Yo creo que los bicis somos, no sé, el 80% de las cosas que nos han pasado han salido de la calle o nos han pasado en la calle. Así. Y no por tocar bien. Y no por tocar bien, justamente. Si en tu casa andan rondando los vampiros... Claro. Lo tenía que decir. También están los que te dicen en la calle, ¿cómo te la levantás? Mirá todos los billetes que te llevas, son todos de 2 pesos, ¿no es cierto? Y también está el chiste ese que uno siempre pasa y como que va a agarrar la gorra y se la va a llevar. Ese chiste. Por favor, a la gente ya no lo hagan, no causarás. Ya está, remanido. Córtenla con ese. Claro. Bueno, se nos viene terminando el tiempo, le reiteramos. Nos vamos. Sí, ya casi, nos falta un poquitito. Tenemos tiempo para un temita más. Recordarle a los oyentes que a partir de las 12, concentración en la Casa de Gobierno, los micros van a andar hasta las 14, ¿sí? A partir de las 14 empieza el paro de todo. Bien, nosotros no estamos acá de paro, están acá en debate... Hay más debate que en el Congreso, a pesar de que no hay tanto escándalo. Debaten y se ponen de acuerdo. Sí, porque... A pesar que se llevan bien ellos. No, y además están a favor del pueblo. Lo que están por hacer es a favor del pueblo. Claro, claramente. Claro, no hacen tanto escándalo. Y se están poniendo de acuerdo a favor del pueblo para regalarle otro tema musical. Bien. Sí, de hecho tenemos dos en la lista que hicimos. Así que, bueno, vamos a hacer los dos. Claro que sí. ¿Todo? Muy bien, los enganchados de los bici swing. Se llama Ana Clara Swing. Pero. Pensé que íbamos a hacer el otro. Pensé que íbamos a hacer Blue Drap. Alarguemos. Contalo.